agua celeste viene del este y del otro, es un polvorín. Usar palabras para no decirte nada. Agua marina, la ingrata piedra que no mata. Agua celeste, agua jazmín. Ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste viene del este y del otro, es un polvorín. Esto fue música de estas divas mexicanas como Liliana Felipe, Eugenia León y Astrid Ajab. Siga con nosotros con nuestra siguiente emisión de Oye Ley, Dile, una producción de Germán Martínez Cebes y conducción de Liliana Calatayud y Germán Martínez. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este espacio de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile, y pues saludamos a Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos, qué gusto saludarlos, qué bueno que nos acompañan. Y así como también saludamos a Joel Bonilla, que en esta ocasión está con nosotros en la realización técnica, una tarde clásica, muy bien, un día clásico de febrero. Sigue con eso de lo clásico, ya no es clásico. ¿Febrero loco? ¿Cómo no? Febrero loco, sí, con calor, lluvia, truenos, viento, febrero loco. Creí que ibas a decir el famoso chipi chipi jalapeño, el clásico, no, ya no hay. Porque fue un chispazo, así, echaron como agua de repente para los enamorados. Ni cuenta me di, fíjate, fue un bautizo. Sí. Está bien. Pero bueno, hoy vamos a iniciar como siempre con las efemérides del día y un 14 de febrero. Pero de 1766 nace el economista británico Thomas Malthus, quien hace grandes aportaciones a la teoría del valor y su medida. Un día como hoy, pero de 1779, muere el explorador y navegante británico James Cook, quien a través de sus expediciones traza los mapas de Nueva Zelanda, Australia y el archipiélago de Hawái. También un 14 de febrero nace el político mexicano Valentín Gómez Farías, a quien se le debe la promoción de las leyes de reforma. Él gobierna a México en 5 ocasiones. Y en 1831 muere fusilado el militar y combatiente mexicano Vicente Guerrero, consumador de la independencia. Ocupa la presidencia durante solo 8 meses. Que se dio un abrazo con Iturbide, por cierto, ¿no? El famoso abrazo de Acatempan. Yo creo que la abuela Rodríguez se puso celosa de ese abrazo, ¿no? Fue antes. Bueno, en 1876 el inventor británico Alexander Graham Bell patenta el teléfono. Un día como hoy, pero de 1911, nace el grabador Ángel Bracho, pilar de la gráfica popular mexicana y fundador del Taller de la Gráfica Popular. Entre sus obras destacan Libertad Sindical y Las Luchas Sociales en el Estado de Puebla. Este dato solamente va a existir para la historia, pero fíjense, en 1942, un movimiento de huelga de trabajadores telegrafistas mexicanos, que empezó todo este movimiento en 1933, se negaban a ser fusionados por el gremio de los carteros. Entonces, dado que se hicieron ese movimiento, un día como hoy, logran que esta fecha sea designada como Día del Telegrafista. Pues sí, es que ellos sabían la clave Morse, el lenguaje este Morse, ¿no? No nada más caminaban y entregaban. Las generaciones actuales dirán, ¿qué es un telegrafista, ¿no? Sin embargo, lograron con su movimiento sindical que hoy fuera Día del Telegrafista. Muy bien, felicidades. Y un día como hoy, pero de 1991, murió José Adem Chaín, notable matemático nacido en Tuxpan, Veracruz. Notable, ¿no? José Adem. En el 2011... muere el pianista y compositor británico George Shearing, por cierto, ciego, autor de una canción de cuna de Birland, Concepción y Consternación. Él nació el 13 de agosto de 1919 y empezó a tocar el piano a los 3 años de edad, siendo ciego, recibiendo lecciones en la Linden Lodge School para ciegos de Londres. Extraordinarios, ¿verdad? Sí, muy bueno, ¿eh? Muy Un bueno. día como hoy, pero de 2014, muere el titiritero John Henson, hijo del creador de los Muppets. Jim Henson. Que trabajaron juntos. Hijo del creador. Así es. Bueno, hay dos efemérides que no están aquí. Una, que hoy Guadalajara fue fundada hace 475 años. La ciudad de Guadalajara. Y otra más, que hoy se cumplen 50 años de los tratados de Tlatelolco, que promoviera Alfonso García Robles, por cierto. Premio Nobel de la Paz, que fue, le otorgaron este premio justo por haber promovido la paz entre los países de América Latina y el Caribe con ese tratado de Tlatelolco, que se mueve principalmente a partir de la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Entonces se trataba de que no hubiera una promoción del armamento en América del Sur y el Caribe a partir de ahí. Dijo, a ver, señores, somos zonas de paz, dijo García Robles, ¿no? Y se firmó ese tratado hace 50 años. Bueno, hoy tenemos un libro muy interesante, precisamente hablando de efemérides. Parte de las efemérides es en la memoria, ¿no? Y el libro se llama El Poder de la Memoria, que coordinan Christian Stahlaert, Irlanda Villegas y Gunter Dietz. Tiene un subtítulo que es Reconstrucción de Identidades Colectivas en el Triángulo Atlántico. Así es. Hay ejemplares, llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana 818-0923, 817-5115 y 817-5117. La memoria es etérea. Si no se registra o se transmite de alguna manera, corre el riesgo de difuminarse en los rincones del olvido. La preservación de la memoria del hombre fortalece su historia, reafirma identidades, mantiene la posibilidad de evitar errores cometidos o crea una cadena de transmisión que pasa de generación en generación. Christian Stahlaert, Irlanda Villegas y Gunter Dietz se abocaron a compilar y seleccionar los textos surgidos en el 12º Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español, que se celebró en León, España, en el 2011. En dicho simposio se abordó el tema de las memorias colectivas, en el que se expresaron investigaciones sobre pueblos sojuzgados, migrantes o casi invisibilizados de América, Europa y África. En total reunieron 10 ensayos que se presentan en el libro El Poder de la Memoria, Reconstrucción de identidades colectivas en el Triángulo Atlántico, de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Los textos nos muestran fragmentos de realidades diversas que nos revela un mundo diverso, multicultural, en constante reconstrucción de su memoria, con procesos a veces desbocados en la ignominia, a veces en el destierro, a veces en el olvido. Los coordinadores del libro, que reviste una gran vigencia, dividieron los ensayos en tres grandes temas: memorias desterradas, memorias itinerantes, memorias amputadas, memorias reterritorializadas y memorias devoradas, memorias regeneradas. A través de testimonios, interpretaciones, análisis y experiencias de vida, los autores de los textos arman paisajes de la memoria. El poder de la memoria, reconstrucción de identidades colectivas en el Triángulo Atlántico, coordinado por Gunther Dietz, Christian Stallert e Irlanda Villegas, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en la dirección editorial en Hidalgo número 9. Ya han estado en otras ocasiones con nosotros, tanto en Voz Universitaria como en Oye la Edil, y nos da mucho gusto que estén aquí en esta tarde de lluvia. Irlanda Villegas, ¿cómo estás, Irlanda? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Gunther Dietz, ¿cómo estás, Gunther? Buenas tardes, Liliana. Hola, ¿qué Germán? Tal? Bienvenidos. Ambos del Instituto de Investigaciones en Educación. Pues, platíquenos del libro. Recurren a su memoria. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vemos también que están estrenando micrófonos, sí. No nos habían tocado, gracias. Y bueno, ¿por qué leer este libro? Yo quisiera empezar por ahí. Y creo que este libro está muy conectado con procesos de emancipación posible. Entonces creo que ahí, como bien dice Liliana, la memoria cumple un papel predominante, y si hacemos un uso no tan naif, sino un uso estratégico, un uso agencial de esa memoria, pues podemos lograr nuevas negociaciones entre un pasado que muchas veces es doloroso y un presente donde se viven grandes desigualdades, y entonces tal vez así podamos aspirar a conseguir resarcir agravios, a hacer nuevas configuraciones identitarias buscando que haya menos desigualdad y hacer incluso reparaciones que resultan imprescindibles. Entonces, aunque pareciera que tal vez estos 10 ensayos sean muy sesudos, en realidad yo creo que el público al que está dirigido puede ser muy amplio, todos aquellos a los que nos interesa ver cómo se reconfiguran las identidades, cómo ir negociando presente y con lo que está atrás en aras de un futuro. Yo empezaría por ahí la invitación a que lo leamos. Uh-huh. Además, casi todas las que participan, de hecho son mujeres todas. Sí. Son antropólogas la mayoría. La mayoría, pero también de teoría literaria, de traducción, de filología, sí, pero una buena parte de antropólogas y antropólogas las que participan. Uh-huh. Y son experiencias muy ricas las que nos muestran aquí, en Europa principalmente, muchos pueblos migrantes que sí llegan a Europa, africanos y bueno, obviamente en América, ¿no? Que nos hablan de una memoria que corremos el riesgo en esos tiempos, más ahora en esos tiempos, de perderla completamente, ¿no? Sí, y con el libro queremos mostrar que la memoria no solo tiene una dimensión, por supuesto, temporal, sino también tiene una dimensión espacial. Por eso el juego del triángulo atlántico, que es el viejo triángulo de la esclavitud, del comercio transatlántico. África, Europa. Y América, y las Américas. Y utilizamos este triángulo para mostrar que las memorias tienen espacios, pero son espacios en tensión. Los peruanos que migran a Bélgica y se traen el culto al Señor de los Milagros como parte de su propia política de identidad, pero también los pueblos desterrados de África que recuperan y cada vez más una memoria. Aquí en América Latina tenemos el ejemplo de Venezuela, pero también aquí el ejemplo muy cercano en Veracruz, en Coyolillo, donde la memoria puede ser recuperada a partir de rasgos culturales, pero sobre todo a partir de un esfuerzo colectivo. Por eso hablamos aquí de memorias no tanto familiares, que también las hay, individuales, sino memorias colectivas que te sirven como coordenadas de futuro, como parte de un proceso de identificación. Por eso hablamos de etnicidad, de procesos colectivos en este libro. Y un aspecto que también quisiera destacar es que quienes escriben, las autoras que escriben de estas memorias, lo hacen siempre con miradas cruzadas. Hay una francesa de origen italiano que escribe sobre una memoria histórica en Extremadura. Hay una belga que trabaja en Perú, etcétera, o en Ecuador en este caso. Y Irlanda, que desde México analiza la memoria expresada en literatura, la memoria de los descendientes de la esclavitud africana en Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso le da también esta dimensión de movilidad espacial que tiene la memoria. Los pueblos no están afincados, arraigados, sino que la memoria también migra con los propios actores. Claro. Háblanos de tu colaboración en el libro, Irlanda, específicamente. Con mucho gusto. Hago un recuento justo de la trata atlántica, que en inglés se le conoce como the Middle Passage, este paso de África forzado hacia los Estados Unidos, y cómo se tienen que negociar nuevas identidades, justamente, pero a partir de una violencia y de una reinvención de estos sujetos, ¿no? A mí me gusta mucho este libro y decidí participar no solo como autora, que agradezco mucho uh-huh. la oportunidad, sino también posteriormente como coordinadora. Me gusta muchísimo la interdisciplinariedad de este libro, porque si bien hay bastantes antropólogas, lo cierto es que estas miradas cruzadas de las que nos hablan Gunther y Staller en el prólogo son interesantísimas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, relato etnográfico antropológico, pero también discurso testimonial. Hay una pesquisa archivonómica en distintos ensayos y, en mi caso, yo lo que hago es un análisis literario. Y todas esas metodologías dan cuenta de cómo son fenómenos para los cuales hay que construir andamiajes metodológicos clave. Y yo creo que en ese sentido este libro también es una aportación. Todos tienen un componente muy empírico, pero que está tratado de una manera muy sui generis, muy interdisciplinaria, muy dialogizante, ¿no? Están siempre en diálogo disciplinas, posturas, estar situado en un entre, en lugar de en un lugar fijo, ¿no? Y entonces ahí tenemos pues un muestrario también de metodologías investigativas muy interesantes, de diversa alcance, yo diría, porque también algunas de estas investigaciones han dado pie a otras y a otras, o sea, no es un diálogo aquí cerrado. Y sin embargo, también me atrevo a decir que no es un libro quizá como los que a veces se generan en la academia, en los centros o institutos de investigación de todas las universidades en el mundo, que nada más sea como una lista de artículos que ahí se configuran y ahí se ponen uh-huh. juntos. No, yo creo que aquí sí hay como una muy buena y profunda investigación. Hay hilos conductores, ¿no? Por ejemplo, la tercera raíz, origen africano, pero también la esclavitud. Pero también no se llega a soluciones fáciles, sino que están muy problematizadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos investigadoras aquí que nos dicen, pues no, yo entré a Coyolillo porque quería probar que ellos se reconocen como herederos de esclavos. Y no, para nada. Para reconfigurar su identidad, ellos niegan esa procedencia, ¿no? Entonces es mucho más problematizador el asunto, no puede caer en falsas dicotomías, ¿no? Es bastante más complejo y de todo eso se da cuenta en cada ensayo. Entonces a mí me gustó mucho esa diversidad y ese potencial, ese alcance. También hay otro tema que cruza por todos los ensayos, que es la migración. Sí. La migración. Mm-hmm. La migración, sí, está presente, y eso también nos ubica en estos tiempos, ¿no? Exacto. Mm-hmm. Yo creo que ahí es un libro también, digamos, tristemente actual, más actual de lo que nosotros nos imaginábamos, porque el proceso ha sido lento. Mencionabas, Liliana, desde el 2011 hemos estado trabajando los textos. No es la memoria de un congreso para nada, sino que ha sido elaborado. Y claro, ahora releyéndolo, te das cuenta que hay capítulos que de alguna forma anticipan lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora, con un supuesto muro, con un supuesto freno a la migración, que por supuesto no va a frenar, sino que va... Estados Unidos y Europa. Exactamente, y en Europa, toda la bastión que se ha creado. Pero luego también hay algunos capítulos que creo que van a ser muy ricos en la recepción aquí en América Latina, y concretamente en México y en Veracruz. Estoy pensando en este capítulo sobre el papel de los sueños, uh-huh, ante las tumbas vacías, ante los muertos que faltan. Ella lo hace, en el caso de Extremadura, con los desaparecidos de la Guerra Civil. Y todo el tiempo que tuvo que transcurrir desde 1939 hasta el año 2006, que recién en España se están buscando a los muertos. Hay una ley de memoria histórica, pero muy reciente. Entonces hubo toda una fase de amnesia, de desmemoria, de silencio y de olvido, y ahora los nietos insisten: yo quiero saber dónde están los huesos de mi abuelo y de mi abuela. Y yo creo que esto es algo, cuando ojalá pronto haya pasado todo lo que estamos sufriendo aquí en México, en ese sentido también habrá necesidad de memoria. Ahora mismo son las propias víctimas, el movimiento de Javier Sicilia y muchos otros movimientos, pero yo creo que esto es algo que trauma a largo plazo toda una sociedad, no solo a las familias. Yo creo que es algo, bueno, nosotros en Alemania lo hemos vivido después de la Shoah, después del Holocausto, todo lo que hay que recomponer en la educación, en el civismo, en los derechos humanos, para que una sociedad se prepare a recordar, no solo a nivel de familia, sino a nivel de sociedad. Y yo creo que ahí hay varios ejemplos que de alguna forma nos van preparando en este proceso de recuperar la memoria en contextos tan violentos, con tantas cicatrices y tantas ganas de desmemoria, como lo que Argelia Ramírez encontró en Coyolillo, de toda una generación de gente grande que no quiere que les titulen ni negros, ni afroveracruzanos, ni afromestizos, ni nada. Somos tal vez morenos, pero nada más, porque ya hemos pasado por la promesa de la Revolución Mexicana, por la promesa del mestizaje, y no queremos recordar, ¿no? Yara Altés en Venezuela nos proporciona otro caso igualmente doloroso, donde también ella reconoce el derecho a la desmemoria. Y esto, por supuesto, también es algo complicado, porque reivindicamos la memoria y el reconocimiento de la memoria, pero lo reivindicamos hacia arriba, hacia el poder. Normalmente el que más amnesia sufre es el Estado. Sí. El que más amnesia sufre es el crimen organizado, son los poderes fácticos. Pero que haya actores que recuperen la desmemoria como seña de identidad, muestra cuán frágil es el actor que está intentando olvidar, ¿no? Y eso yo creo que también es algo que tenemos que reconocer. Hay un derecho a la memoria, pero en ciertos contextos también hay un derecho a la amnesia o a la desmemoria. No por parte del poder, por supuesto, pero sí por parte de familias y comunidades que necesitan reconstituirse y cuyas cicatrices están demasiado abiertas como para, en este momento, recordar, ¿no? Sí, es realmente un trabajo de gran interés el que nos muestran ahora, y que lo dice tanto Irlanda como Gunther, en ese problema de la memoria, ¿no? Que lo vivimos constantemente aquí también en México, como ya bien lo mencionas, Gunther, ¿no? Y los medios de comunicación influyen en ello. Claro. Tienen muchas formas de llevarnos a nuestra vida cotidiana, de tal forma que olvídense del pasado. Uh-huh. Es más, hasta lo podemos ver en la vida cotidiana, sí, aquí en propio Jalapa, en propio Veracruz, ¿no? Sí. En los cambios de gobierno incluso. No, ya no es el pasado, ya vamos a lo de ahorita, ¿no? Sí. Entonces, todo eso nos lleva a ser, si no conservamos la memoria, una sociedad débil, ¿no? Y yo a veces, y en este tipo de lecturas o en estos trabajos, veo esa necesidad de no mostrarnos como una sociedad débil, ¿no? Sino que la memoria como una fortaleza para mantener una identidad, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo ven? Sí, es bien interesante esto que menciona Gunther, porque si no se trata meramente de borraduras desde arriba, ¿no? De como se dice en francés, effacer, ¿no? Así, de una manera violenta, sino de resistencias o de resiliencias desde abajo también, ¿no? Y hay un ensayo de Pérez Ruiz sobre Yucatán, y ella tiene una cita bien bonita, dice, la memoria se teje con silencios, ¿no? Y pensando en que en todos estos ensayos subyace un espíritu, pues sí, de emancipación, yo creo que ahí, por ejemplo, también lo que sucede es que para sanar hay que ir recordando, pero no se puede recordar de todo de un jalón, ¿no? Es imposible, la psique humana, el alma humana no lo soporta, ¿no? Entonces hay maneras de recordar. Y en el caso, volviendo un poquito a lo que me tocó aportar aquí, pues Toni Morrison, por ejemplo, que es el texto que yo uso para acercarme al digamos, algo que yo llamo el idiom africanista, cómo estos africanos sufren al ser traídos violentamente por la fuerza a lo que después serían los Estados Unidos, pues cómo hay un dolor que se somatiza, que tiene que convertirse en otra cosa para poder pervivir, para que ese grupo humano pueda seguir viviendo, ¿no? Pero cómo después de tantos años tiene que salir de alguna manera, ¿no? Conectándolo con el ensayo al que se refería Gunther, de donde tiene tanto peso lo onírico, es impresionante ver cómo esta mujer, que es Ariana Seconi, si no me equivoco, ¿verdad? Seconi, sí. Comprueba que gente aquí allá aparentemente disociada en la España del siglo XXI tenía los mismos sueños, las mismas pesadillas. Y es como si un inconsciente colectivo estuviera gritando, ¿no? Y nos está gritando a todos. Y entonces estos nietos les toca ser los partícipes, les toca hacer algo, pero han tenido que pasar todas estas generaciones para de verdad poder activar una memoria. O sea, la memoria no es tan fácil, ¿no? No es decir, ay, sí, voy a recordar para que todo sea mejor y para fortalecerme. A veces la memoria debilita. De hecho, literariamente, Morrison inventa o promueve un vocablo que es to disremember, ¿no? O sea, el esfuerzo por no recordar también es un hacer. Los silencios también son un hacer. La ausencia es un hacer. Esas ausencias justo marcan lo que está presente, y sin esas ausencias no lo veríamos, ¿no? Entonces, aquí está, es bien interesante también lo no dicho, y creo que en todos los ensayos aquí se puede ver esa cuestión. Y me gusta mucho una propuesta de lectura que hacen Christian Staller, que es autora de dos ensayos, además, una en coautoría con Kat Thorff, y otro ella sola, interesantísimo. Yo hallo muchas similitudes entre el ensayo que tiene aquí Christian Staller y todos los nombres de José Saramago, que es una pesquisa en el archivo del registro civil, ¿no? Los dos tienen ese sustrato, cada tratamiento muy distinto, ¿no? Pero Christian Staller y Gunther Dietz hacen en el prólogo aquí, nos proponen leer todo este libro, y si tú corrígeme, Gunther, si no uso bien el término, pero creo que ustedes usan algo así como, dicen que es una traductología antropológica, ¿no? Que es una manera de desplazar significados antropológicos entre diversas fases de interpretación, ¿no? Sí, y la idea es buscar estas pistas entre distintas memorias, entre distintos lugares, pero también entre diferentes tiempos, porque ustedes habrán visto que hay trabajos que se refieren a una memoria muy lejana ya, inicios de la colonización, inicios de la esclavitud, pero de repente aparece Sendero Luminoso, de repente aparece la Guerra Civil Española, aparecen hechos como el refugio de comunidades mayas de Guatemala que encuentran refugio en México, algo muy reciente, y la idea es cruzar nuevamente estas miradas para ver lo que tienen en común los diferentes procesos de memorizar o desmemorizar, ¿no? Y ahí nos guiamos un poco por algo que decía en uno de sus trabajos Boaventura de Sousa Santos, el filósofo portugués, que decía sobre todo en América Latina, sobre todo en el contexto postcolonial que vivimos en América Latina desde más de 5 siglos, es tan difícil generar sociedad, generar solidaridad, cuando la sociedad se divide entre los que no quieren recordar y los que no pueden olvidar. Los ganadores y perdedores, hablando en términos superficiales, de procesos históricos, ¿no? Nosotros en el libro lo complejizamos porque no es tan fácil como los que quieren olvidar y los que no pueden olvidar, sino que también hay quienes necesitan olvidar para volver a caminar, para volver a tener esperanza. Pero es un poco esta idea, necesitamos una traducción, desde nuestro punto de vista, una traducción antropológica o intercultural, o como queramos llamarla, para enlazar estas diferentes experiencias, porque algo que también, por ejemplo, el colectivo de Javier Sicilia y otros dicen, el problema es que cada uno sufrimos hacia adentro y no compartimos esto y no nos damos cuenta que hay al otro lado del Atlántico una familia que sueña cosas tan locas como las que yo sueño cada noche porque no encuentro a mi familia, no encuentro a mi abuelo o mi hijo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, traducir entre contextos, entre tiempos y entre distintos espacios. Sin duda alguna, ¿no? Y obviamente se convierte en todo un conjunto de la necesidad de respeto a los derechos humanos, sí, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y tenemos aquí varias llamadas, Liliana. Sí, muchas gracias, Jenny Viridiana. Saluda a los conductores del programa y desea participar en la rifa. Desde luego, muchas gracias que nos escuchas casi cada martes. Jorge Escamilla, saludos también, desea participar. Paulina Díaz Padilla de la Colonia Progreso nos envía un fraternal saludo por el día de San Valentín, como ven. Y bueno, pues va a participar en la rifa. Raúl Hernández también desde la Colonia Lucas Martín, saludos igualmente, Raúl, gracias. También saludamos a Reina Morales, que también participa en la rifa. Elizabeth Morales Ramírez también manda saludos. Hola. Un abrazo y dice mucho cariño por el día de San Valentín. Gracias. Y José González, como siempre, aporta una efeméride. Dice que el 14 de febrero de 1831 fue fusilado el general Vicente Ramón Guerrero Saldaña en Huilapan, Oaxaca. Por eso hoy se llama así, Huilapan de Guerrero. Aporta, su efeméride, también participa en la rifa. Lo dijimos, ¿no? Sobre Vicente Guerrero. No, Vicente Guerrero. Vicente Ramón Guerrero. Ah, Saldaña. Ah, sí, perdón. Es el nombre completo. Ramón Guerrero Saldaña, cierto, persona. Enrique Martínez también manda saludos. Y Vero también manda saludos en esta hermosa tarde de la amistad, con suave lluvia, dice. Y truenos. Y truenos también que se escuchan. No sé si se escuchen hasta sus hogares, pero aquí en la cabina llegan a escucharse los truenos, ¿no? Sí, pero no están tan lejos. Vamos a hacer una pausa musical. Mencionábamos en las efemérides que un día como hoy falleció George Shearing, un pianista que nació ciego y que se convirtió en uno de los grandes músicos del jazz en la década, en el siglo XX, principalmente en la década de los 50 y los 60. Vamos a escucharlo con esta pieza de un francés, y hablando hoy de tantas relaciones internacionales, es de Jacques Prévert y se llama Las hojas muertas. El libro El Poder de la Memoria presenta en la primera parte Memorias desterradas, Memorias itinerantes, donde la antropóloga italiana Arianna Cecconi escribe: la memoria de los que estaban y de los que no estaban, sueños y visiones en la España contemporánea. Un estudio de la reconstrucción y la transmisión de la memoria relacionada con la Guerra Civil Española de 1936 y 1939. La antropóloga e hispanista de origen belga, Christiane Stallert, centra su ensayo El nombre, lugar de memoria de la identidad prohibida en España, principalmente en las minorías etnorreligiosas, como es el caso de los sefardíes. Memoria colectiva, religión e identidad, El Señor de los Milagros, de Huaca Andina a Patrono Espiritual de los Migrantes Peruanos en Bélgica, de Carmen Núñez Borja, especialista en migración y multiculturalismo, nos muestra cómo en las migraciones una práctica religiosa crea identidad en otros territorios. En el apartado Memorias amputadas, Memorias reterritorializadas, Irlanda Villegas, del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, presenta en su ensayo The Middle Passage, La Trata Atlántica, la importancia de la literatura en el rescate de la trata negrera que forma parte de las raíces de la sociedad estadounidense. Fragmentos de la memoria histórica en una comunidad de origen afromestizo, de la antropóloga Argelia Ramírez Ramírez, de la Universidad Veracruzana, realiza un estudio etnográfico de Coyolillo, Veracruz, pueblo con profunda estirpe africana. Mientras que Gloria Lara Millán, de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presenta el texto Afromexicanos y Negros, Memoria y Movilización Política. La importancia de la tercera raíz, la negra, siempre relegada en la historia de México. Y Christian Stallert y Kat Torfs, en La Fuerza de la Memoria Colectiva en la Lucha por un Territorio, los afroesmeraldaños en busca de justicia, tratan un tema de un pueblo de la costa ecuatoriana donde el despojo de los territorios a los pueblos originarios es parte de su historia de condena al olvido. En el último apartado, Memorias devoradas, Memorias regeneradas, Maya Lorena Pérez Ruiz, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, muestra el origen de las desigualdades de las castas en Memoria, Identidades y Relaciones Interétnicas en el Área Maya de Yucatán, México. Finalmente, dos ensayos de dos realidades distintas, pero en común, un común denominador en la marginalidad, se presentan en El Olvido y la Desmemoria en Comunidades Afrodescendientes de la Costa Central Venezolana, de la antropóloga venezolana Yara Altes, y Los Usos de la Tradición en un Pueblo Acateco de Chiapas, México, de Verónica Ruiz Laguier, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Poder de la Memoria, Reconstrucción de Identidades Colectivas en el Triángulo Atlántico, coordinado por Gunther Dietz, Christiane Stallert e Irlanda Villegas, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en la dirección editorial en Hidalgo número 9. Estamos platicando del libro El Poder de la Memoria con Gunther Dietz e Irlanda Villegas. Nos comentabas, Gunther, que también está en libro electrónico, ¿no? Sí, pronto va a estar disponible. Por ahora tenemos la versión impresa, recién salida del horno de la imprenta, pero en breve también se distribuirá y se podrá adquirir como e-book, como libro electrónico. Que, por cierto, aprovechando el paréntesis, los libros electrónicos de la Universidad Veracruzana han tenido una muy buena respuesta, ¿eh? Sí. Incluso se venden más o se consultan más que impresos, ¿eh? Sí. Lo cual pues da mucho gusto que así sea. Sí. Entonces, seguramente este libro pues va a llegar a muchas partes del mundo, ¿no? Sí, además la Universidad Veracruzana, su editorial está siendo pionera con la distribución de libros electrónicos a nivel nacional. Yo creo que es una muy importante labor. Así es. Bueno, en la introducción, Gunther nos habla, yo le preguntaba una palabra que es el EMIC. ¿Qué significa? Sí. ¿Es un término que se utiliza en antropología? ¿O? Sí, originalmente en etnografía se habla del diálogo y del cruce entre dos perspectivas. Para hacer etnografía, para estudiar a un grupo humano con una perspectiva desde dentro del propio grupo, se hace un cruce y se toma un juego lingüístico, un juego de palabras de la lingüística entre fonémica y fonética. Se habla entonces de una perspectiva EMIC, que es una perspectiva en la que quien hace la etnografía toma la perspectiva, el punto de vista del actor, del propio miembro del grupo, mientras que una perspectiva ETIC es la perspectiva o el punto de vista externo del observador o de la observadora. Y lo que nosotros privilegiamos en este libro, en sus diferentes capítulos, y además en metodologías muy diferentes, ¿no? Ya se mencionaban, hay trabajos más basados en la historia oral, hay trabajos más de historiografía, archivística, hay trabajos de teoría literaria, hay otros más clásicamente de entrevistas etnográficas con los actores, pero lo que todos los capítulos privilegian es esta perspectiva del actor, porque es precisamente al que siempre se le ha silenciado su voz y su memoria. Entonces, no es tanto la perspectiva fría de fuera de quien observa y compara, sino es dar la voz a aquellos actores cuya memoria ha sido silenciada. Y para eso la etnografía nos pareció fundamental, tanto en el clásico trabajo de campo con un determinado grupo en una interacción cara a cara, como lo hizo, por ejemplo, Argelia en Coyolillo, pero también ese método etnográfico se puede trasladar al análisis literario y al análisis documental, sacarle la voz al actor tal como está plasmada en el documento histórico o en el documento literario. Sí, hay varias experiencias que da gusto leerlas, ¿no? Bueno, ya se mencionó, creo que de cierta manera amplia, no tanto, pero bueno, el caso de España, ¿no? Sí. Y la guerra civil y todos los nietos buscando a sus antepasados, ¿no? Pero hay muchos ejemplos, uno de ellos, los peruanos que se van a Bélgica, ¿no? Sí. Y cómo su unión sigue siendo la religión católica, ¿no? A través de una imagen, ¿no? Sí. Y los guatemaltecos en Chiapas que hacen lo propio, Chiapas, ¿no? Sí. El caso guatemalteco en Chiapas me llama mucho la atención porque son comunidades indígenas mayas que en México son reconocidas después de muchos ides y venires por ACNUR, por una agencia de Naciones Unidas, pero que no son reconocidas por el Estado mexicano como comunidades indígenas, porque indígenas son las autóctonas, son las comunidades de aquí. Y ellos decían, no, pero somos acatecos, somos maya hablantes, somos indígenas. No, ustedes son inmigrantes. O sea, ¿no? O sea, muchas cosas de las que también criticamos en Estados Unidos, aquí también se están haciendo con población centroamericana. Hoy se manifestaron unos guatemaltecos, sí, precisamente, exacto, que se dieron lo que dijiste, el mismo trato que se solicitamos nosotros en Estados Unidos. Y en este caso es aún más grave en el sentido de que son ciudadanos, ciudadanas guatemaltecas, pero que además se reivindican como indígenas. Y hay una legislación en México, de lo que antes era el INI, ahora la CDI, la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, y todo eso se negaba para ellos porque no son indígenas mexicanos, ¿no? Al final, después de muchas negociaciones y reivindicaciones precisamente de su memoria indígena étnica, consiguen el estatus y hoy son tratados en Chiapas como los pueblos originarios de Chiapas, ¿no? Pero para que veamos lo artificial que son estas fronteras, lo artificial, o sea, como dicen muchos migrantes, no es que nosotros crucemos las fronteras, las fronteras nos cruzan, claro, a nosotros. Los mayas estaban en los altos de Chiapas y en los altos occidentales de Guatemala mucho antes de que existieran los estados-naciones postcoloniales. Entonces, ¿cómo les vas a negar a una persona un derecho solo porque no ha nacido en esta parte siendo tan maya como el vecino del otro lado, ¿no? Que lo mismo que les pasa a los venezolanos, ¿no? Del sí. caso de la de los esmeraldeños. Sí. Que se llegaron a notificar todos los territorios y nosotros, ¿qué? De aquí sí. vivimos, ¿no? Sí, exacto. Sí. Es que no, no valemos, aquí somos invisibles, ¿o qué sí. pasa, ¿no? Sí. Sí. Es muy interesante esos elementos, sobre todo sí. porque nos demuestra esta ambición del ser humano en algunos momentos del despojo, ¿no? De llegar a imponer cosas. El segundo capítulo, el de los nombres, ¿no? También es impresionante. Exacto, ¿no? Se tenían que cambiar el nombre. Los moros en España, cambiárselo a un hombre cristiano. ¿No? Sí, sí. Y en Alemania, al contrario, ¿no? Sí, exacto. Es muy interesante el libro. Uno que no sabe el tema realmente, ¿no? Pero muy ameno a la... O sea, te lo puedes leer fácilmente. Sí, yo creo que pueden leerlo especialistas en estas corrientes teóricas que es, por ejemplo, la fantasmagoría, tal y como lo entiende toda la escuela marxista, ¿no? Lo pueden entender ellos, les puede gustar, pero también todos, porque en México, como bien estamos comentando, pues estas luchas de las madres de desaparecidos, de las familias de desaparecidos, tiene mucha significación también para todos los que han sufrido o hemos sufrido, porque ya a estas alturas nadie escapa a tener un conocido que le haya pasado, ¿verdad? Entonces creo que es bien interesante. Y también este elemento de extraterritorialidad que se tiene, está presente, permea todos los 10 capítulos y además el prólogo. Y esto, recuerden ustedes que este filósofo del lenguaje, George Steiner, ¿no?, hablaba de la extraterritorialidad para referirse a aquellos escritores que elegían escribir en una lengua que no era la propia y que son magistrales, como Vladimir Nabokov, como Samuel Beckett, etcétera. Y aquí sucede algo similar, ¿no? Incluso es bien curioso cómo hasta el lenguaje onírico sufre un desplazamiento, ¿no? O como, volviendo a los afroesmeraldeños que mencionaba Germán, ellos deciden que una salida posible es la etnoeducación, ¿no? Ese es el hallazgo que reporta esta investigadora, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo hay diversos posicionamientos ante ese dolor, esa falta de reparación social que predominan. Y son fragmentos del mundo, si se analizan más, hay muchos casos. Claro, ¿no? Sí. Hay algunos casos que se quedaron fuera, que estuvimos discutiendo en León, pero por el propio formato luego de un libro académico era más difícil de captar. Hay un movimiento muy interesante en el sur de España de descendientes, de lo que comentabas, tanto de descendientes de musulmanes que luego por la Inquisición fueron obligados a convertirse en cristianos nuevos y con toda la discriminación que hubo, pero también descendientes de sefardíes, y ellos han creado, lo llaman casas de la memoria. Hay una casa de la memoria de Sefarad en Córdoba, en el barrio judío de Córdoba, y hay una casa de la memoria de Al-Ándalus en Sevilla. Entonces ellos le añaden a estos trabajos una dimensión museográfica, pero también una dimensión escénica, porque son casas que parecen museos, pero son museos teatro, son museos tablados flamencos, son para también mostrar que no es solo memorizar hacia el pasado, sino también hacia el presente y futuro. Y tienen muchísimo éxito. Hay muchos jóvenes, no solo de España, sino también del norte de África, que buscan ahí sus propias raíces. Ustedes recordarán esta imagen de la llave que muchas familias se llevaron cuando fueron expulsadas en 1492, y hoy en Fez, en el norte de África, en el norte de Marruecos, hay familias que tienen la llave de su casa de hace 5 siglos, y ahora vienen los bisnietos a decir, a ver, ¿dónde estaba esa casa de la que mis bisabuelos trajeron la llave, ¿no? Y entonces eso es algo muy difícil de captar en un texto escrito, pero con instalaciones visuales creo que es algo que hay que explorar, y también para el contexto latinoamericano. Aquí en la Ciudad de México ya hay un museo para recuperar la memoria, en Santiago de Chile hay un excelente museo que tiene que ver con la memoria de la dictadura. Yo creo que eso es muy importante, tener claro que el formato libro académico es uno, pero que hay muchos otros para recuperar las memorias, encuentros de tradición oral, historia oral, contarse entre varios, entre diferentes generaciones, para que la memoria no se estanque, no se quede interrumpida. ¿Y este Congreso de Antropología continúa? Sí, es un congreso que tiene lugar cada 2 años, un congreso de las distintas federaciones españolas de antropología, y cada vez estamos metidos más latinoamericanos en estos congresos. El próximo tiene lugar en Valencia en septiembre de este año, y intentamos aprovechar estos momentos para ponernos de acuerdo sobre estas temáticas emergentes. ¿Van a ir? Sí, al de Valencia sí, pero vamos a trabajar otra temática, que son las etnografías colaborativas, el trabajar con movimientos sociales, con actores colectivos en proyectos etnográficos. Es algo que viene de ahí. Recuerdo tu libro de las mujeres, el Alan Laluz, ¿no? Sí, exacto, sí, uh-huh. Sí. Y la idea original de este libro y del Congreso de León venía de una antropóloga, de una historiadora guatemalteca, Marta Elena Casaus. Es una historiadora de la Universidad Autónoma de Madrid, pero que es guatemalteca, huyó de Guatemala en la Guerra Civil, y luego con estas comisiones de la verdad y comisiones de memoria histórica en contextos postdictatoriales que hay en varios países, ella insistía mucho, y sigue trabajando entre Guatemala y Madrid, en la necesaria pluralidad de las memorias. Ella siempre insiste: no forcemos una sola memoria. Las familias de los generales que hicieron el golpe junto con la CIA necesariamente van a memorizar otras cosas, van a olvidar algo y van a recordar una cosa, pero no puede ser lo mismo que en los libros de texto oficiales de historia de Guatemala aparezca solo una, solo esa memoria, la de los genocidas, digamos, o solo la memoria de los sobrevivientes, las comunidades mayas. Y creo que eso es algo que también está surgiendo en Sudáfrica, en la situación post-apartheid, en el Chile democrático, ¿no? Y yo creo que es algo que en México, en otros matices y en otras circunstancias, pero también creo que tenemos que lograr pluralizar memorias para que todas quepan en nuestros libros de texto, en nuestros sistemas educativos. Y por cierto, este libro se va a presentar en la Feria de Minería, que está próxima a iniciar ya la otra semana. El 26 van a estar allá en México, ¿no? Sí, y posteriormente también en la Feria Nacional del Libro de la UAP en Puebla. Ah, sí, cierto. También, sí. Y por supuesto también buscaremos un hueco aquí en la FIDU. Sí. Ya lo tienen. Sí, hablo. Pues perfecto. Pues muy bien, Irlanda Villegas, muchas gracias por estar con gracias. Nosotros. Gracias. Yo solo quisiera agradecer también a Víctor Hugo Ocaña, sí, que es el editor responsable. Detrás de todo libro hay un enorme trabajo. Y si bien nos tocó desde este lado, pues, coordinar el diferente estilo académico de 10 autores y 11 con los prologuistas. Con lenguas maternas con diferentes. Con lenguas maternas muy distintas, sí, sí. Con sí, estilos de citar y de referir muy, muy complejos, que ha tratado también de respetarse. Ese es otro mosaico que ustedes pueden observar en este libro. Pero Víctor Hugo Caña pues también se dio a la tarea de como editor cuidar que tenga una presencia sólida y pues que se respete el prontuario de la editorial UB, por supuesto. Y mencionar la portada, sí, exacto, que sí. La portada, si ustedes la ven, refleja un poco esta diversidad de memorias, ¿no? O trata de reflejarla. Y está basada en una fotografía de nuestro compañero también del instituto, Juan Carlos Sandoval, con el que estuvimos platicando qué puede reflejar toda esta complejidad, esta problematización de identidades, de cambiar de territorios, de buscar pero el dolor, pero encontrarlo de diferentes maneras, respuestas de sanación. Y él pues nos hace esta propuesta de una ceiba, ¿no? De la Orduña, y lo trabaja su compañera Enriqueta, ¿no? Enriqueta López. Y con Juan Pablo Herrera Pretelín, a quien también agradecemos. Bueno, pues ya nos vamos. Hay 7 libros, hay 10 llamadas. Es el primer libro del año que tiene 10 llamadas. Entonces, está bien, ¿no? Muy bien. Sí. Son buenos padrinos. Entonces, le vamos a pedir a Irlanda que quite 3. Sí. Quita 3 papeles, va 1, 2 y tres fuera. Ahora fueron cuatro. Fueron cuatro, ¿eh? Alguien regresa. Enrique Martínez, Vero, Raúl Hernández, Paulina Díaz, Reina Morales, Elizabeth Morales, se llevan el libro. Muy bien. Pueden venir por él aquí a Clavijero 24. Muchas gracias, Gunter Dietz, Irlanda Viegas. Gracias, muchas gracias a ustedes. Felicidades, gracias. Gracias a Joel Bonilla y aquí estamos el próximo martes. Nos vemos, muchas gracias, hasta pronto. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. Whether near to me or far, it's no matter, darling.